Haciendo Lío, el programa de misionero de Francisco. La voz de este movimiento que va creciendo desde el pie, siempre junto a los de abajo, militando la resistencia. ¡Lío! Los esperamos todos los jueves de 4 a 5. ¡Lío! Por FM Rachuelo, 100.9. Vamos haciendo lío, vamos haciendo lío. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. FM Riachuelo, 100.9, la radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenos días a todos, estamos acá en la FM Riachuelo, en la radio comunitaria del barrio de La Boca, hoy 31 de marzo, y hoy hay una voz diferente, ¿no? Arrancando Hora Libre porque tenemos a la compañera Patricia D'Ambrosio, que es la locutora, la voz de Hora Libre. En este caso va a estar del otro lado del teléfono porque, bueno, tuvo un pequeño percance, un accidente, así que está en recuperación. No se preocupen que ella va a salir adelante prontito, pero bueno, por el momento está del otro lado del teléfono. Hola, Patri, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Analia? Qué tema, ¿eh? Qué tema, que estás enyesada. Estoy encesada, así que no me podía agarrar del colectivo para ir a la radio, así que estoy por teléfono. Bueno, ya va a pasar pronto. Ahora, los oyentes van a acostumbrarse a otra voz, por lo menos por un programita más. Y bueno, pronto después va a estar de nuevo Patricia y, por supuesto, las voces de los chicos y chicas que ya prontito van a estar de nuevo en la radio. Y para empezar, vamos a dar toda la comunicación oficial. Por un lado, primero vamos a mandarle un saludo a nuestro coordinador general, Néstor Cortés. Bueno, la conducción en este caso va a estar también compartida, así que Patricia D'Ambrosio, que ya la presentamos, en la producción técnica, quien les habla, y en la operación técnica, la genia Ludmila Galeano, que nos saca todo 10 puntos, así que estamos como queremos, Patri. Sí, la volvemos loca, pobre. No. Bueno, en el día de hoy está como bastante organizado, ¿no es cierto? Así que podemos ir adelantando cuáles son los temas de los cuales vamos a hablar esta mañana. Exactamente. Bueno, primero, antes que nada, vamos a invitarlos a quienes nos escuchan que visiten la web del programa, programarec.com.ar. Y como vos bien decís, el tema de hoy van a ser dos ejes, dos fechas importantes. Una, las dos fechas ya pasaron, un poquito más lejana, el 24 de marzo, y un poquito más cercana, el 2 de abril, conmemorando días cruciales en la historia argentina. Vamos a pensar ambas fechas. En la primera parte, el Día de la Memoria, el 24 de marzo, la importancia que ese día se trate en las escuelas, como sucede actualmente, y luego el 2 de abril, Día de los Veteranos y Caídos de Malvinas.

mucho tiempo cuido. Y a veces cuando esté cansada me pide sonriendo que lo cuide yo. Con el pañuelito bailamos, pero al dejar de bailar secamos una lagrimita porque los recuerdos nos hacen llorar. Ahí escuchamos Canticuentos, Pañuelito Blanco, y la verdad que el tema me encantó porque ante una temática bastante compleja, Canticuentos hace magia y la verdad que es una zambita hermosa para escuchar en familia. ¿Qué te pareció, Patri? Sí, a veces los contenidos para niños que tocan temas tan complicados y demás, el arte nos hace llegar de otra manera, y la verdad que la música también es una buena manera también de introducir un tema. El tema del pañuelo blanco, tan significativo y tan simbólico, tal vez de alguna manera se puede abordar a través de una canción para empezar a explicarle a los chicos y a las chicas qué pasó en otro momento de la Argentina. Así es, y ahora vamos al segundo tema por el día homenajeando a los veteranos, a los caídos en Malvinas. Y hay dos compañeras del programa REC, Alejandra y Eva, que hicieron un podcast conmemorando un poco esta fecha y pensándola junto con Rubén Otero. Rubén Otero es un excombatiente y sobreviviente del crucero General Belgrano. Pensemos que quienes combatían en ese momento eran chicos muy jóvenes, inexpertos. Sí. Y un poco la decisión de las compañeras es recuperar esas voces para conocer sus historias, lo que piensan después de un tiempo. Así que si te parece, ¿lo escuchamos? Sí, antes me gustaría como tratar de introducir el tema desde el punto de vista de por qué lo tocamos un día jueves, vísperas de cumplirse el 2 de abril. Pues es que este año hace 40 años de la Guerra de Malvinas, y recién yo te decía lo difícil que es a veces enseñarles o pensar junto a las chicas y a los chicos sobre un tema que no vivieron, que tal vez les es muy lejano, que uno no puede darles un libro para que lo aborden verdaderamente como fue, ¿no? Sí, el libro es un instrumento, está buenísimo, pero nada mejor que las voces de las primeras personas, las personas que fueron protagonistas. Me parece que en este caso el podcast que hicieron el año pasado Alejandra Zárate y Eva González García pone de relevancia esto de la primera persona, porque son personas de carne y hueso que vivieron un momento traumático, un momento injusto de la historia argentina, injusto por las condiciones en las que se dio la guerra, sumamente justo por el reclamo, ¿no? Pero bueno, la primera persona siempre nos lleva a ese momento y a esos sentimientos que tuvieron quienes fueron a Malvinas. Así es. Bueno, está buenísimo. Sí, de hecho, el programa anterior compartimos un testimonio de quien había estado en lo que se conoce actualmente como la Noche de los Lápices. Así que siempre esto, como decís vos, la primera persona, para entender, ponernos en sus zapatos y comprender, bueno, ¿qué pasó? Y efectivamente, como decís vos, generaciones más recientes, para entender que acá hubo una guerra sumamente injusta y donde, bueno, generó un montón de consecuencias para quienes participaron de ellas y a nivel, bueno, económico, político, social, por supuesto, también un montón. Pero bueno, escuchemos ahora, si te parece, las reflexiones de Rubén Otero. Podcast La Guerra de Malvinas. Rubén Otero es un sobreviviente de la joven tripulación del crucero General Belgrano, hundido por el submarino inglés Conqueror el 2 de mayo de 1982. Allí murieron 323 tripulantes. Hola, mi nombre es Rubén Otero y soy uno de los sobrevivientes del hundimiento del crucero General Belgrano en la Guerra de Malvinas. Allá por el 82 yo tenía 19 años, y lo más cercano que había visto al hundimiento de un buque había sido en las películas. Sin embargo, en aquel momento me tocó ser uno de los protagonistas. La guerra creo que es lo peor que le puede pasar al ser humano.

Y en este caso pasó con Rubén Otero, que la música para él fue la vitalidad después de haber participado en una guerra que él no quería participar, por supuesto no había ahí poder de decisión. Uno tenía que ir obligado a combatir. Y por supuesto es interesante pensar ahora, como en este contexto donde también hay guerras, continúan lamentablemente en el mundo, las guerras en Medio Oriente constantemente, ahora entre Rusia y Ucrania. ¿Qué pasa con estas guerras en donde la humanidad sigue combatiendo y donde generalmente quienes padecen y sufren es el pueblo? Sí, yo quería rescatar el hecho del combatiente de Malvinas, porque durante muchísimo tiempo es como que permanecieron ocultos. Se les pone un día, que es el 2 de abril, de reconocimiento, pero realmente no son reconocidos como se merecen. Y eso de la primera persona, Analía, te quería contar, porque yo soy más grande que vos, bastante más grande que vos, y la verdad es que hay una experiencia en primera persona, esto de qué pasó el día que se declaró la guerra, qué pasó durante los meses que estuvimos en guerra. La verdad que en esa época yo iba a la escuela secundaria y era una costumbre el tema de el sorteo para ir a la colimba. Y la colimba era el servicio militar obligatorio, así se le llamaba. Era un sufrimiento cuando mis compañeros tenían que ser sorteados. Me acuerdo que en la escuela era todo un evento y los chicos llevaban la radio para escuchar a ver si les tocaba o no hacer la colimba. En ese momento, el 2 de abril, nos tomó por sorpresa justamente el inicio de la guerra a partir de tomar posición en las Islas Malvinas. Cuando yo me fui a dormir esa noche, el día anterior, el 1 de abril, desconocí absolutamente esta situación. El día 2 de abril viene mi amiga me tocó el timbre porque íbamos juntas a la escuela y me lo contó, porque yo no había escuchado ni la radio. O sea, la situación fue esta, nos acostamos y nos levantamos con la noticia, ¿no? Fue sumamente impactante. Lo que recuerdo es ese momento de llegar a la escuela y empezar a pensar esto que nos estaba pasando, porque fue como de la noche a la mañana, como no entendiendo, no había... No esperábamos el hecho de que eso iba a suceder. Y otro que quería comentar fue el papel de la prensa en ese momento, ¿no? Sí, qué importante eso. La famosa tapa, estamos ganando. Estamos ganando, y en ese momento lo que hoy es la televisión pública, que entonces era ATC, Argentina Televisora Color, tenía un noticiero en su horario central que se llamaba 60 Minutos. Y un señor que conducía el noticiero, que se llamaba Gómez Castañón, nos convenció verdaderamente de que íbamos ganando, ¿no? Así que un día de buenas a primeras, así como había comenzado, nos dimos cuenta que habíamos perdido. Así es. Sí, esa plaza llena apoyando esta guerra, también cómo benefició eso a la imagen de una dictadura en donde ya la crisis económica, social, era inabarcable, y bueno, por supuesto, la guerra como recurso para el nacionalismo, para unir a las masas, y bueno, que efectivamente pasó eso, hubo un gran apoyo a esta guerra, y bueno, después, ahora, viendo con el diario del lunes, como se dice, todo en retrospectiva, viendo también, como vos mencionabas, ese engaño atroz a través de los medios de prensa, esa desinformación también que había, hay muchos relatos respecto a las donaciones que no llegaban, así que las famosas colectas, y por un lado también esto, por otro lado quiero decir, del otro lado de la vereda, las voces de los excombatientes en primera persona pasando frío, hambre. Tengo el papá de una compañera del colegio que ha participado, que lamentablemente, y tiene la foto en su casa, la portada de una revista, no recuerdo ahora el nombre de la revista, en donde por un lado estaba él, bueno, ahí conmemorando y viéndose a sí mismo como soldado, ¿no? Siendo un chico de 18 años. Es un horror el tema de que los chicos, que yo pienso, no tengo un hijo de 18 años, tengo alumnos de 18 años, el horror de que esos niños prácticamente vayan a una guerra, y que, pero no solamente a una guerra, fueron sometidos a torturas muchos de los chicos que fueron ahí. Y vos sabés que tratando de pensar este programa, llegué, bueno, conocía la noticia de que permanentemente se reclama por parte de los excombatientes que verdaderamente lo que pasó en Malvinas, las torturas que recibieron por parte de sus superiores, sean considerados delitos de lesa humanidad. Y bueno, esta es noticia de ahora, ¿no? De marzo. El 22 de marzo salió en Telam la noticia de la marcha justamente de los excombatientes hacia la Corte Suprema para que esas torturas, esa falta de alimento, el estaquear, el ser enterrados en tierra como torturas, ¿no? Sí, y el reclamo actual, claro, de justicia. Qué importante, no, claro, eso que mencionás. Porque sí, son los mismos torturadores de los desaparecidos, ¿no? Seguramente vamos a encontrar ahí un hilo conductor. Ahí está, como es, como bien decía, sí, esa relación entre el 24 de marzo y el 3 de abril es clarísima, lamentablemente, el 2 de abril, disculpame, el 2 de abril, lamentablemente, una fecha ahora que se aproxima. Si te parece, Patri, ahora ponemos un poquito de un tema musical, Reina Madre de Raúl Porchetto, para seguir un poco abordando el tema. Ok. Oh, yeah. escuchamos el tema Reina Madre de Raúl Porchetto para seguir pensando el tema desde el arte también. Y ahora vamos a tratar un tema que también tiene que ver con el arte, que una película que se llama Iluminados por el Fuego. ¿Vos la viste, Patri? Sí, y muchas veces asumo que los alumnos y alumnas vean esa película como una especie de acercamiento a lo que fue la Guerra de Malvinas, ¿no? También el relato en primera persona, porque la película fue hecha en base a un libro escrito por Edgardo Esteban, que justamente es excombatiente. Así es, Edgardo Esteban es el actual director del Museo de Malvinas y, como vos bien decís, excombatiente de la guerra. Y él escribió un libro y tiene una labor periodística en el canal Telesur y ha escrito un libro que fue llevado al cine y lo conocemos como Iluminados por el Fuego. Y se hizo ahí nos dedica un mensaje pensando en estudiantes, en docentes y toda la comunidad educativa para seguir pensando Malvinas. Si te parece, lo escuchamos. Sí, sí, lo hizo el año pasado, Edgardo. Esto justamente adelantándose a esos 40 años que este año estamos cumpliendo de la Guerra de Malvinas. Mi nombre es Edgardo Esteban, soy director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico del Sur, periodista, excombatiente de Malvinas. Estamos en vísperas de un día muy especial, como el 2 de abril, como también es el año previo a lo que van a ser los 40 años del conflicto bélico, y a veces la inquietud mayor que tengo es cómo explicarle, cómo transmitirle este amor, esta transversalidad, esta pertenencia que tenemos como pueblo argentino a las generaciones venideras, a las generaciones más jóvenes, en función justamente de lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con la distancia, lo que fue el conflicto bélico, y apostando por la paz, y apostando por la vida, y marcando lo que significó ese tiempo también de la dictadura, pero también este tiempo de democracia, y mirando hacia el futuro. Porque Malvinas no es solamente un sentimiento, una pertenencia, un recuerdo, no solamente de lo que pasó en el 82, en el conflicto bélico, sino de los 500 años de historia del avistaje y de la usurpación de nuestras islas por parte del Reino Unido, y entender que también hay una base militar, que es la más grande del hemisferio sur, que controla nuestros pasajes atlántico y pacífico, que mira la Antártida esperando todas sus riquezas y también su agua potable, la mayor reserva de agua potable del planeta, y nuestras reservas alimenticias hortícolas y también hidrocarburíferas. Por eso me parece que no es menor homenajear, trabajar, cantar, recordar en un día como hoy, pero que sea una réplica para todos los días en lo que tiene que ver con la causa Malvinas y con esta transversalidad, con esta identidad, que como la bandera, muy pocas cosas nos unen a los argentinos, más allá de las diferencias, y que siempre hay que pensar en esas diferencias y en esa otra edad, en qué piensa el otro para construir una Argentina más digna y que podamos ver todos, todas y todes flamear nuestra celeste y blanca en nuestras Islas Malvinas. Alimento de la danza, alimento al corazón. Ahí escuchábamos la voz de Edgardo Esteban, director del Museo de Malvinas y ex combatiente de la guerra. Como bien decía, el 2 de abril, ahora la fecha próxima, se va a cumplir 40 años de una guerra injusta. Y es interesante el testimonio de Edgardo, que plantea, bueno, justamente esa conquista por parte de los ingleses de un territorio estratégico. Los recursos que hay en Malvinas, qué pasa con la Antártida, que es la mayor reserva de agua potable. Bueno, para reflexionar y tener una mirada crítica, sociopolítica, geopolítica de la guerra también, ¿no? Así, no solamente el relato de un excombatiente, sino también el análisis respecto de, bueno, qué significa que los ingleses tengan en su poder Malvinas actualmente. ¿Qué te parece, Patri, los comentarios? Sí, sí. Hoy los ingleses sean los dueños de esas islas, también nos hace pensar nuestro papel en el mundo, ¿no? Recordemos que en la Guerra de Malvinas cuáles fueron los países que apoyaron a Gran Bretaña en esa guerra, ¿no? Y no olvidar, no por una cuestión de odio ni de venganza, nada por el estilo, pero saber cómo se planta el mundo y cómo es este juego estratégico en el mundo, también nos sirve para pensar que hizo la guerra de Malvinas. Y también me parece que recordar lo que pasó, sentir a Malvinas como, o sea, con el corazón, como parte nuestra, como lo que es, también nos hace plantar frente al mundo, ¿no? Y no hay que claudicar en el reclamo, pero nunca, por respeto a los caídos, pero también porque nosotros tenemos que poner por sobre todas las cosas la cuestión de soberanía. Así es. Y bueno, le contamos a los oyentes, a los radioescuchas, que el proyecto Nuestras Canciones ha hecho junto a Florencio Morales, también un ex combatiente, y Lula Bertoldi de Lucas Sativa, un tema para seguir compartiendo y pensando estas cuestiones, insisto, desde el arte. Escuchamos el teatro en el primer testimonio, el segundo testimonio del cine, y ahora directamente un excombatiente con la cantante Lula Bertoldi, es decir, Florencio Morales, y ella hicieron un tema con los chicos y chicas de las escuelas públicas para seguir pensando estas cuestiones. Así que, si te parece, vamos con ese tema. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Alimento de la danza, alimento al corazón. Mientras hablan de la patria, quiero alimentarme hoy. Y me llevaron muy lejos de casa y me encerraron en un batallón. Allá en el cielo los aviones pasan y siento frío frente a un de Florencio Morales, excombatiente, y de Lula Bertoldi, de Luca Sativa, poniendo voz a lo que fue la guerra de Malvinas, pensando desde el arte, un tema tan complejo, ahora que en el 2 de abril se cumplen 40 años de la guerra de Malvinas. Qué importante es seguir pensando, que las nuevas generaciones reflexionen sobre el tema, que siga siendo tema de agenda, que esté presente, como bien mencionaba Patricia, la cuestión de la justicia para los excombatientes, la cuestión de recuperar territorio, nuestro territorio, donde ahí hay recursos para la Argentina, que ahora está en manos de Inglaterra, para seguir pensando todas estas cuestiones tan difíciles y complejas, Patri. ¿Qué te parece? Me parece que, digo, este 2 de abril nos ayuda a pensar el tema de que parte de nuestro territorio es una colonia. Sirve para pensar que tenemos que reconocer a quienes fueron las Malvinas. Sirve para pedir justicia por aquellos que fueron torturados en Malvinas. Nos invita a pensar de un montón de maneras este tema. Así que, bueno, un gran reconocimiento el día sábado, que es el día de los veteranos y caídos, y a seguir pensando en la soberanía argentina, en esas islas tan lejanas, pero tan cercanas, porque durante muchas oportunidades de la historia argentina se desconoció, se pensó como que hay esas islas ahí en el último punto del mundo, no tienen importancia. Sí tienen importancia, tienen mucha importancia, porque son territorio argentino. Así es, Patri. Si te parece, escuchemos un poquito de Charly García antes de finalizar. Ay, sí, sí, cómo me gusta Charly. Antes de finalizar el programa, vamos a agradecer a nuestra operación técnica a cargo de Ludmila Galeano, a la conducción a cargo de Patricia D'Ambrosio, en este caso del otro lado del teléfono, a la coordinación general de Néstor Cortés, quien les habla, Analía Pauso Báez, y las invitamos a seguirnos por nuestras redes, programarec.com.ar, ahí van a encontrar todos los programas pasados, podcasts y todos los contenidos para trabajar estos temas y seguir pensando desde las casas. Y también, por supuesto, vayan y visiten la web de esta radio, de esta casa, fmriachuelo.com.ar. Así ya tienen todos los medios para seguir conectados y prontito vamos a encontrar acá en esta radio los chicos y chicas de las escuelas. Estamos ahí con los últimos preparativos, así que vamos a irnos con el gran Charly García, el genio que pasó por todas. Hay una figura en la Argentina del arte que hizo todo y estuvo en todos los momentos históricos. Fue Charly García, así que nos despedimos con él.